Babilonia y los magos. Sobre la estancia de este hombre en Babilonia y de cuanto conviene saber acerca de Babilonia, he encontrado lo siguiente. Babilonia está fortificada en unos 480 estadios, con tamaña extensión de circunferencia. Su muralla es de 3 medios pletros de altura y menos de un pletro de anchura. Se halla cortada en dos mitades en forma similar por el río Éufrates, bajo el que hay un paso secreto que une ocultamente los palacios reales de ambas orillas. Se dice, efectivamente, que una mujer, Medea, que reinó antaño sobre los de allí, había ponteado el río de un modo que nunca un río se había ponteado. Pues tras haber amontonado junto a la orilla piedras, bronce, asfalto y cuanto los hombres han descubierto para los ensamblajes bajo el agua, desvió su corriente hacia los pantanos. Al río, ya seco, lo excavó dos brazas, haciendo un profundo túnel como los que la tierra deja ver, que desembocará en los palacios de ambas orillas y los techó aproximadamente al nivel del lecho del río. Los cimientos y los muros del túnel quedaron asentados y, dado que el asfalto necesita agua para petrificarse y solidificarse, se hizo pasar el Éufrates sobre el techo, aún fresco, y así quedó asegurado el paso. Los palacios están techados con bronce y de ellos salen resplandores. Las estancias de las mujeres y la de los hombres, así como los pórticos, están adornados unos con plata, otros con tejidos de oro, otros con oro puro, como formando dibujos. Los adornos de los tejidos proceden de temas griegos. Hay andrómedas, amímonas y orfeos por todas partes. Les gusta mucho Orfeo, quizás porque estiman su tiara y su calzón, que no su música ni sus cantos con los que cautivaba. Están también representados en los tapices Datis, tratando de arrebatarle Naxos al mar, y a Tafernes asediando Eretria, así como de la temática de Jerjes, las victorias que afirmaba haber logrado. Están efectivamente la toma de Atenas, las Termópilas y lo más típicamente Medo, ríos arrebatados a la tierra, un puente sobre el mar y cómo fue taladrado el Athos. Dicen que encontraron una estancia para hombres cuyo techo se había construido en cúpula, representado el aspecto de un cielo y que estaba cubierto de lapislázuli, la piedra más azul y como el cielo para la vista. Las estatuas de los dioses en los que creen se levantan en lo alto y se ven como figuras de oro destacándose sobre el éter. Allí precisamente es donde el rey administra justicia. Cuatro torcecuellos de oro cuelgan el techo como recuerdo de Adrastea, para que no se eleve sobre los hombres. Los magos que frecuentan el palacio dicen que fueron ellos quienes lo ajustaron y los llaman lenguas de los dioses. Respecto a los magos, Apolonio ha dicho lo suficiente, que en efecto tuvo una relación con ellos, que aprendió algunas cosas y que se marchó tras haberles enseñado otras. Damis no sabe qué conversaciones tuvieron lugar entre nuestro hombre y los magos, porque le había prohibido acompañarle cuando iba a verlos. Dice, en efecto, que visitaba a los magos a mediodía y a medianoche, y que a su vez le preguntó, ¿y los magos qué? Y que él respondió, sabios, pero no en todo.